Soy la tierra y no me entrego sin luchar. Por cada bomba estallada, una hoja. Por cada gota de sangre, un río. Y por cada computadora, un animal. Soy la tierra y no me entrego. Por cada afrenta, una flor. Y por cada agresión, un niño. Por cada barco, un pez. Y por cada satélite, un recóndito lugar sin explorar. Soy la tierra y no me entrego sin luchar.